libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Mari, Mari, aquí comienza Factor Folil número 70. Bueno, Mari, Mari, Compuché, Pumay, aquí arranca el Factor Folil de hoy. Prendimos la salamandra porque está un poco fresco, lluvioso, por acá por la comarca andina, junto al Piltri, Pitrón, y tenemos un programa sui generis. Hoy no nos acompaña el mate, está de viaje por las tierras del Neuquén, pero tenemos sorpresas varias. ¿Por qué sui generis? Como quiere decir único. Ah. Es una manera rebuscada de decir único. Y no nos están dando el streaming. ¿Seguimos con problemas del streaming? Sí. A ver, ¿y si cerrás el programa y volvís a abrir? Bueno, ahí te tiré una. Bueno, y estamos en un día especial. Hoy es jueves 9 de octubre. Han pasado cosas desde el último programa que tuvimos el jueves pasado. Se vienen días también agitados de este finde, con muchas actividades, muchas cosas, muchas acciones. Hay pueblos que en este preciso momento están batallando, están peleando, están luchando en la calle. Recordemos también todas las acciones que se están dando, más que nada en Gulumapu, por lo que es, ¿no? Sigue siendo la desaparición de la papá y Julia Chunil Catricura y su posible asesinato, ¿no? A manos de empresarios forestales. Para variar, quienes terminan con causa, arrestados, heridos, con disparos, son quienes manifiestan, quienes salen a reclamar por la aparición con vida de la Min Julia. Y por supuesto todo el modelo extractivista que está detrás de las forestales, el modelo apropiador de territorio que la sostiene, sigue su curso, ¿no? Su curso terricida, su curso ecocida, su curso de muerte. Pero una y otra vez nos seguimos levantando quienes estamos dispuestos a defender la Ñuque Mapu, a defender la Pachamama, la Madre Tierra, como se la quiera llamar, Gaia, etcétera. Y hay pueblos enteros en esa línea. Podríamos hablar de un montón de ellos. Palestina, bueno, el pueblo de Palestina en estos días está resistiendo, aunque de enfrente tiene un ejército súper poderoso, súper armado por las potencias, especialmente la norteamericana. Tenemos a pueblos como el Kurdistán, que siguen dando pelea, y a un montón de pueblos más, ¿no? En México, en un montón de lugares, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y por acasito nomás en Huelmapu. Recordemos también que hay en curso, incluso a unos pocos días del 11 de octubre, hay en curso intentos de desalojo contra comunidades mapuche tehuelches, ¿no? Está la amenaza que hay sobre Alof Pino Quiñe, en Río Negro, que se está llamando a acuerpar, a ayudar a Pupeñi y Pulamien a resistir en el territorio. Y también hay amenazas sobre la LOF Pucoña Ñancupel, con quien hemos hablado en diferentes oportunidades, ¿no? Y nos contaban todo lo que estaban haciendo contra el pino, ¿no? Tenían una batalla terrible ahí contra el pino. Se estaban haciendo despinificaciones, mingas de limpieza, pero bueno, la situación estaba bastante descontrolada, ya con años, con décadas de una plantación sin ningún tipo de cuidado, de control ni nada por el estilo, ¿no? Más allá de que de por sí el pino es una especie invasiva, invasora. Así que bueno, vamos a estar hablando de estos temas y de algunos más, de algunos eventos que van a pasar también durante el fin de semana en la zona de Villa La Angostura. Y ojalá podamos hacer una conexión que estamos ahí intentando con una Lamuén que nos va a contar más cosas que necesitan ser contadas. Así que bueno, mientras esperamos y tratamos de ahí armar, vamos a un temón, como diría Mate, y le mandamos un saludo desde acá. No sé si nos estará escuchando desde Neuquén, quizás. Sí, el streaming ya está. Bien, vamos, quizás sí, quizás lo logró. Igual tenemos siempre algún drama con el streaming, estamos también viendo cuál es el problema de fondo para mejorarlo y que no se reinicie a cada periodo corto de tiempo, que complica a quienes lo están tratando de usar a distancia. Así que bueno, ahí estamos. Eso va a demorar un poco más, unos cuantos días más, pero estamos créannos, en trabajo para solucionarlo. Yo quiero avisar que en todo este lado A voy a estar musicalizando yo, así que prepárense, metaleros, para abrir su cabeza y que no haya tanto metal. Bueno, esa es una noticia dura. Igual creo que un tema así coso voy a poner en algún momento, pero va a ser sorpresa. Ah, sorpresa. Bueno. Bueno, también puede haber radio participancia pidiendo algún que otro tema, ¿no? Al 2944-802315. Los pedidos van para el lado B. ¡Oh, no! ¡No! Se picó. Bueno, escuchen este temón. Espejos de la ausencia, son tus ojos que miran y no ven. La ilusoria convicción de que atan tu cabeza. La terrible condición de tu naturaleza. Y al final te ves presa de tu sombra. Y al final querés si como ayer y mañana solo me importa lo que piense de mí la revolución? Revolución, liberación, reconstrucción, lucha. Tantos nombres tienes, bella de mis desvelos, que si despierto o dormido, con o sin capucha, tú eres la que se adueña de todos mis anhelos. Bueno, esto que escuchamos recién es una producción de Matanza Viva, una poesía de Facundo Jones Guala, Entre Rejas, del libro Entre Rejas, el libro que cuya presentación consideraron hiper peligrosa, hiper criminal, y entonces decidieron encarcelarlo sin ningún tipo de justificativo jurídico legal. Y ahí continúa prisionero en el penal de Rawson. Ayer se cumplieron 4 meses de su prisión totalmente injustificada y totalmente política, ¿no? Así que, nada, seguir recordando que el Peñi está ahí, que estamos pidiendo, que hay un montón de personas pidiendo por su libertad y que seguiremos organizándonos para luchar por ella, ¿no? Y por la libertad de él y por la libertad de todos los presos políticos mapuches y no mapuches. Y bueno, estos días también, a veces el 8 de octubre, ¿no?, que fue ayer, a veces se recuerda, ¿no?, que fue un día funesto hace muchos años por la caída en combate de el comandante Che Guevara. Pero yo quería leer un pasaje de algo que encontré hoy que tiene que ver con otro revolucionario un poco anterior. Y bueno, vamos a ver si me sale la lectura. De Ferrol hasta el fin del mundo. Sois obreros, sois trabajadores, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde no haya uniformes ni uniformados, donde haya alegría, respeto por el ser humano, donde nadie tenga que arrodillarse ante ninguna sotana ni ante ningún mandón. Antonio Gallego Soto, Ferrol, Galicia, España, 8 de octubre de 1897. Punta Arenas, Magallanes, Chile, 11 de mayo de 1963. Jornalero, hostelero y líder sindical anarquista. Si es para pelear, me quedo. El gallego Soto, anarquista integrante de la FORA, sobrevivió milagrosamente al baño de sangre con el que el gobierno argentino, su ejército, del cual formaba parte el futuro presidente Juan Domingo Perón, llevó a cabo la masacre de obreros más sangrienta de la historia argentina y puso fin a uno de los movimientos de lucha obrera más importantes del pasado siglo, como fue la rebelión de los trabajadores del rural, la Patagonia Rebelde. La mayoría de europeos en la lejana Patagonia durante los años 1921 y 1922. Se golpea los puños, se pega en el pecho, grita, hasta se le caen las lágrimas al gallego cuando la gente no le responde nada. Ahí está Antonio Soto, alto, con una gorra revolucionaria, hablando de lo que es la libertad. Trata de levantar con sus palabras un ánimo definitivamente muerto y conforme ya con su suerte. Soto no quiere darse por vencido. Esta es su última asamblea, allí, frente a aquel magnífico paisaje. Emigra a Buenos Aires con 13 años. Tras ejercer diversos oficios, a los 22 años se embarca en una gira teatral por el sur argentino. Así, su primera intervención pública será en la huelga de empleados de comercio de Trelew, en Chubut. Aunque su arenga contra el gobernador, la policía y los grandes comerciantes le costó su detención y la expulsión del territorio chubutense. En Río Gallegos, Santa Cruz, solo abandona la compañía teatral y se integra a la... Soto abandona, perdón. Y se integra a la Sociedad Obrera de Gallegos como estibador del puerto. y en 1924 será elegido secretario general de ese sindicato. Antonio Soto Canalejo fue uno de los dirigentes anarcosindicalistas de las huelgas rurales de 1921 de los jornaleros patagónicos contra los abusos de los estancieros. Y allí se ganó los sobrenombres de El Gallego Soto y de El Líder de la Patagonia Rebelde. Terminada la huelga obrera más extendida de la historia argentina, con el fusilamiento de la mayor parte de los jornaleros que se habían claudicado al final. Sin embargo, Antonio Soto no se rinde y huye con algunos compañeros a Chile. Y allí seguirá con la lucha obrera en la Federación Obrera Magallánica. En sus últimos años montó un pequeño bar que después transformó en pensión. Y así se reunían sindicalistas, periodistas, artistas, librepensadores y exiliados, republicanos españoles. Aunque no volvió a actuar en público, Antonio Soto siguió fiel a sus ideas libertarias hasta su muerte. A todos los que día a día luchan por los derechos de los trabajadores y quieren un mundo sin la explotación del hombre por el hombre, larga vida anarquía. Y bueno, este es un texto que encontré ahí en una publicación, Pensamientos Anarquistas creo que se llama, de Facebook. Había algunos detalles que no conocía, algunos que quizás con el que quizás podemos polemizar, ¿no? Cuando habla de que la mayoría de los huelguistas eran europeos, eso, bueno, hay quienes pensamos que más bien era al revés, había una minoría que venía inmigrando de otros lares, pero una mayoría huiliche entre quienes estaban participando de la huelga, y cuyo destino posterior, aun cuando hubieran escapado a los fusilamientos, no se conoce tanto, ¿no? Algunos eran provenientes de Chiloé y lograron regresar, pero nada, decir que la represión después de los fusilamientos continuó, que había el Estado chileno ordenó cerrar las fronteras y capturar a cualquiera que tuviese apariencia huelguista o que hubiese participado, y entonces muchos terminaron también en prisiones del lado chileno, ¿no? Sin embargo, esas historias por ahí no llegan a publicaciones o a fanzines, pero bueno, nos gustaría en algún momento contarles, leerles, compartirles historias de qué pasó con aquellos cumpas. Y nada, esto, recordar que siempre donde cae uno, donde la represión cree que gana, hay muchos más que se levantan y siguen de pie, como es el caso de lo que ocurre hoy mismito, ¿no? En Argentina, con los jubilados, con muchos trabajadores que están en lucha, por ejemplo lo de salud, ¿no? Acá en Chubut, o lo que pasa también con Ecuador, con tantos días de paro de huelga general. Clavado en el pecho, tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho. Marica, para cantar, que no se te olvide amar. Para apaciguar dolores, la tribu ya está de fiesta, bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre. No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre. Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Que no me suelte la copla si anda rondando aquí. Te trae mañana fresca y un poco de mi país. Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura. Tuve que dejar morir tanto nombre para vivir. Mañana será celebrar la llaga en la boca, gritar. No dejes que se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, mi hermana. No hay tiempo para tibiezas, anda poniendo la pava. Al punto de ebullición, para que hierva la canción. Bueno, acá estamos intentando una llamada, pero bueno. Acaba de sonar Chacarera, la del pueblo, o la del pueblo realmente creo que se llama, de Dura Tierra. Antes sonó El genio de la nada, de Lucas Sativa. Y antes de Cortina sonó Kisuato, de Sentimental, creo que se llama, el tipo o la banda, no sé. Es de un anime llamado Given. Y hay radioparticipancias. Una dice: ¡Ópera al poder! ¡Vamos! Algún día tengo que estar al poder, que cuando esté Mate así se vuelve loco con las canciones, con mis canciones. Y dice: Te pido Baby Metal. A opcional y a criterio suyo. Así que vamos a ver. Después llegó otra radio participancia que dice: Hola Factor Folil, saludos desde El Pinar. Se viene el tercer festival Agua en la Loma y vamos a estar haciendo el aguante con Guarda de Ricardito. Si da, pasen Chemtrail. Aguante el alma fuerte y su linda gente. Y manda el flyer que dice: Tercer evento Agua en la Loma, 11 del 10 del 2025 a las 16 horas. O sea, el 11... de octubre. Bien, de octubre. Este sábado también. Claro, este sábado. Y dice: Bandas en vivo: Gustavo Catalán, Mauro, Hernanga, Chevy, Bolacero, Guarda Ricardito. Aguante Guarda Ricardito. Centro Cultural Alma Fuerte. Habrá buffet y proyecciones, así que vayan, que va a estar muy genial. Si está Guarda Ricardito, está garantizado que esté genial. ¿A partir de qué hora va a ser eso? ¿El sábado? De las 16 horas. Ah, viene siendo a partir de las 16 siempre, me parece. Están como imponiendo ese horario. Exacto. Y acá hay otra radioparticipancia más, que dice: Gracias por la memoria que habla de revoluciones. Así, en plural. Entiendo que hay muchas formas y confiando en que nos encontremos en todas las que estamos por inventar. Aguante la música propuesta por la Oper. Ay, sí, aguante yo. Y bueno, ¿qué? No, súper de acuerdo con esa última radio participancia. Y bueno, lo que contábamos recién, el festival en la Loma por el agua es una forma de hacer una revolución para mí. Y creo que porque ya hemos estado platicando con les cumpis, creo que también lo sienten un poco por ahí, como que bueno, hay organización, hay amor, hay autonomía, un poco como rezaba nuestro flyer de hoy, ¿no? Y entonces hay esperanza, hay ganas de seguir construyendo otros mundos. Sí, yo siento que eso, las revoluciones son muy amplias. Creo que algo que me gusta decir, como para autodarme esperanza, es como que ya lo he dicho varias veces, que ya estamos cambiando el mundo. No es que vamos a hacer algo para cambiar el mundo, mi sueño es cambiar el mundo. O sea, si no existiera Guarda Ricardito, si no existiera el festival, si no existiera Alas, si no existiera Red Enfoque, si no existiera todo lo que existe, el mundo sería distinto. Entonces, ya con lo que estamos haciendo, ya estamos cambiando el mundo, ¿no? Vamos, que hay esperanza. Me parece que la llamada no se está pudiendo dar, la conexión. Pero bueno, para seguir cambiando el mundo necesitamos, bueno, ya estamos, pero necesitamos un Zoom, queremos tener un Zoom. Y para eso, como digo en el spot, necesitamos dinero. O sea, necesitamos amor, fuerza y toda la cuestión, pero y que eso hay un montón. Lo que no hay es dinero. Y por eso estamos organizando una rifa para comprar materiales para la minga, que ya hubo una y va a haber otra este domingo. Así que nada, si quieren comprar rifa, nos mandan el comprobante de pago a tigre.fogata.fauna. ¿Sí? Al 2944-802315. O sea, pagan a tigre.fogata.fauna y nos mandan el comprobante al 2944-802315. Y ahí nos compran unos numeritos que está súper genial. Yo tenía que vender en la escuela y vendí uno nomás en la escuela. Pero bueno, por favor, compren rifas, que nos ponen muy felices. Y no sé si hay un temón por ahí. No sé, puedes poner uno de los que está ahí o podés tirarte Chemtrail a pedido de les radio participantes. Si no, lo ponemos después si no lo encontrás. ¿Está ahí por ahí? Bueno, vamos con Chemtrail, que a mí me encanta, así que vamos. Hola. Bueno, este tema se llama Chemtrail. Yeah. ¡Salud, gente! ¡Gracias! ¡Salud, Juan! ¡La banda Pintura! No importa de dónde venga, nada, juntémonos, armemos lugares para tocar, para expresarse y que se caen los políticos culiados con su madre, eso que no sirve para nada. ¡Ningún lado! ¡Ninguno nos va a hablar! ¡Juntémonos nosotros y caguémonos por el lado, así disfrutando, boludo! ¡Salud! Factor Folil número 70, pueblos que se organizan y siguen resistiendo. Estamos cerca del 11 de octubre, que es el día que en donde ponemos las pilas o las energías para conmemorar algo, el último día de libertad antes de que el 12 de un fatídico año llegase los europeos a esta Via Yala. Y bueno, ahí escuchamos a Chemtrail, el clásico del Pinar, y si no me equivoco, eso sonaba en vivo en un Pinar Rock. ¡Aguante el Pinar Rock! ¡Aguante Chemtrail! Bien, y ahí también un saludo a la gente que está enfrente del Pinar, el Bosques al Sur y Ecoaldea. Barrios que, recordamos, sufrieron terriblemente el incendio del 9 de marzo de 2021. Bueno, y quería comentarles que este sábado 11 va a haber un tragún. Y el comunicado de la LOF Pucona de Ñancupel se los quería compartir. Y bueno, dice así: Marimari Pupeni, Marimari Pulamien, Marimari Puenui, desde el LOF Pucona de Ñancupel les queremos comentar la situación que estamos viviendo actualmente e invitarlos a participar de un tragún el día sábado 11 de octubre, que comenzará a las 7 a.m. con un guiripum. Desde agosto del año pasado, el empresario José Luis Silbeber inició una causa en nuestra contra por la vía civil. En esa misma causa, en febrero del 25, mientras estaban los focos de incendio en la comarca, el empresario pidió una medida cautelar con el fin de ingresar al territorio para hacer medidas preventivas contra los incendios, amenazando que si no era aprobada, responsabilizaba a los integrantes del LOF en caso de haber incendio en el predio, sus alrededores y en el caso de que haya pérdidas de viviendas o vidas. La medida cautelar fue aprobada por la jueza Paola Bernardi. Esta aprobación fue apelada, pero no le han dado lugar, quedando firme la sentencia. Días después de llegar la notificación para una audiencia, donde se citaba las partes de derogar con el fin de formular propuestas entre ambas partes para determinar cómo, qué, cuándo y de qué manera se ejecutarían las tareas solicitadas por el empresario, incendiaron intencionalmente una ruca en el territorio. Durante todo el mes que faltaba para llegar a la audiencia, en el LOF se realizaron jornadas de limpieza de renuevo y residuo forestal seco, con el fin de abrir los caminos, generar cortafuegos e ir limpiando para darle fuerza al bosque nativo y al agua que vuelva a brotar. La problemática del pino en el sector Camino Viejo Bariloche y zonas aledañas es extremadamente crítica, sometiendo al territorio una invasión, hoy infrenable, que llega hasta las últimas lengas que hay en el tren-tren, cordón serrucho. Esto es a partir de su implantación a largo y ancho hace más de 40 años con el plan de colonización forestal. Hoy se ven las consecuencias. Silbeber, junto con el ingeniero Ciarlo y otros, se presentan como los buenos, ocultando sus verdaderas pretensiones. En el expediente se puede observar el proyecto que pretenden realizar ahora en el LOF, que excede profundamente la supuesta medida cautelar otorgada. Queda explícito que pretenden hacer un manejo de las forestaciones ya existentes con un destino maderable industrial y leña, pidiendo un tiempo mínimo de 10 años de ocupación del territorio, planteando una gran logística con aserraderos portátiles, animales, uso del galpón y de todo el predio a su antojo. Todo lo anterior mencionado no es aún aprobado por SPLIF ni Servicio Forestal Andino, ni es tampoco aún consensuado con la comunidad en la supuesta audiencia que fue cancelada por la jueza Paola Bernardi. quien sí libró un mandamiento autorizando a los Wincas a entrar al LOF a partir del 1 de octubre en adelante a ejecutar las tareas planteadas en este proyecto presentado por Silbeber y realizado por su ingeniero forestal Ciarlo. Llegó la fecha del 1 de octubre, la jueza siguió sin dar lugar a nuestras apelaciones y denuncias, sobre todo todas las irregularidades que se vienen llevando acá en esta causa. Y Ciarlo, junto a unos paisanos de la zona, se presentó a la tranquera con intenciones de ingresar al territorio, del cual se tuvieron que retirar. La jueza también autorizó al empresario a pedir auxilio de la fuerza pública, a pedir allanar domicilio si es que ellos lo creían necesario. En estos últimos tiempos se recrudeció una política de carácter extremista en cuanto a su nivel de negación, racismo, principalmente contra los LOF en recuperación territorial, obligándolas mediante complejos mecanismos a retirarse de los territorios de manera preventiva por el nivel de despliegue del aparato represivo tanto del Estado como de la parte empresarial, dejándonos en principio sin tierras, siendo perseguidos, criminalizados e encarcelados, sin posibilidad alguna de defendernos. Por más diferencias que existan entre los sectores mapuches, consideramos importante mantener y recomponer una articulación y organización de pull-off, sean que estén o no en recuperaciones, a Apu Peña y Capulamien de los parajes y las guarrías, en los que devolver a levantarnos y reconstruir nuestro mundo mapuche en el territorio. Por eso hacemos un gran llamado a todos a participar del Tragún a realizarse en el territorio del LOF Pucoña Ñancupel este sábado 11 de octubre. Cape Ucayal. Bueno, y ahí está un poco la invitación que hace LOF este sábado desde bien temprano. Bueno, a Pupeñi y Pulamien que quieran acercarse hasta el lugar y bueno, y parlamentar y ver qué se puede hacer. lado. Usted que por acá nunca antes había pasado y de repente muestra tanto interés y ahora se pasea cada dos por tres. Siempre tan mal acompañado por todos sus amigos, garcas, empresarios. Si no son petroleros, son megamineros. Andan detrás del negocio inmobiliario y nos dicen que tenemos que mover porque nuestras tierras empezaron a valer. No les importa lo que está enfrente en sus ojos, se dibuja el billete, pero aquí somos más que ganancia. Somos familia entera, vea, aquí somos más que una tranza. Somos la rebelión en pie de guerra, aquí somos más que ganancia. Somos familia entera, vea, aquí somos más que una tranza. Somos la gente de la tierra. Seguimos en Factor Folil 70, dedicado a los pueblos que resisten, que luchan por un mundo diferente a este que nos está entregando el sistema capitalista, extractivista, explotador. Bueno, y quería comentarles que hoy, más tarde, acá desde la radio y en la zona conocida como Argentina y Chile, a partir de las 22 horas, va a suceder lo que sigue, que es un cadenazo, ¿no? ¿Y qué es el cadenazo? Dice, ¿por qué hace 17 días hay paro en Ecuador? ¿Por qué los pueblos se levantan cuando la vida está en riesgo? ¿Por qué la represión, el hambre y el despojo no se pueden normalizar? ¿Por qué cada rincón de la Vía Yala las voces libres resisten? Bueno, Cadenazo Continental de Medios Libres, transmisión colaborativa en apoyo al paro de Ecuador. El jueves 9 de octubre, en Argentina, Chile y Perú a las 10 p.m. Y los medios que están para la retransmisión son Antena Negra TV, Huella del Sur, ANRED, Radio Semillas, Minca Comunicación, Red Eco Alternativo, Radio Comunitaria Alas, Radio Sudaca, Treleu, Radio Autónoma Piuqué, Furislovche, Radio Mapuche Comunitaria Petumo de Lein, El Maitén, Radio Amaranta, TV MIC, Radio Nauta, Radio Jatarí, Quichua, FM Radio La Voz de la Cofeniae, FM Equipa Radio, Huambra Radio, Noticias de Abajo, Indie Media Argentina, Ecuador por Dentro, Red de Comunicadores Populares de Manabí, Red Informativa Manabí, Avia Yala Soberana, Revista Crisis Ecuador, Indie Media Ecuador, Red de Medios Alternativos y Muliu TV. Bueno, hasta ahora Muliu TV. Y bueno, hasta ahora esta era la última lista de los medios que están sumándose a este cadenazo. Y bueno, ahí estaremos tratando de hacer la conexión a partir de las 22 horas acá en Alas. Hoy nos quedamos un rato más, ahí prendimos la salamandra y tenemos mate y galletitas. Así que bueno, ahí vamos. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre. Pumay, aquí arrancamos Factor Folil número 70 de vuelta y estamos en comunicación con el Peñi del otro lado. ¿Me escucha, Peñi? Mari, Peñi, Mari, Compuchea, Cutuleno, Tufachisungú, Mari, Pugo Oyentes de FM Alas, Factor Folil. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Ahí hablando con el Peñi, Carlos Parinequeo, ¿cómo está? Bien, Peñi, bien acá en estos momentos en el centro de convenciones donde se va a desarrollar la película Marichi Tuculpam, un estreno ahí organizado por la comunidad Mapuche Paichila, entrenado junto a la multisectorial de Villa Langostura. Me dijeron que está muy buena esa película, después también la vamos a querer ver seguramente por acá. Tengo entendido que se va a presentar igual por la comarca o no en estos días o la próxima semana. Sí, o no. Sí, el 24 de octubre, de hecho. Ahí vamos a estar también desde Alas apoyando esa proyección en el Instituto de Formación Docente de Bolsón. Qué bueno. Así que junto a otras organizaciones como Radio Fogón, Cítrica y más. Y estás ahí con un montón de actividades, estás re manija, re pilas, re con todo el Nehuen para todas las actividades que van a ocurrir este finde, ¿no? Que ya están ocurriendo, va. Sí, tal cual. Bueno, esto es como la actividad de hoy junto con la del sábado y también el domingo. Es una actividad que realizamos por ahí en conjunto con distintos otros espacios y con las comunidades mapuche que habitan estos territorios. Una forma como de hacer un contrafestejo, demostrar de que todavía estamos vigentes. Yo estoy más encargado de la organización del día sábado, que es una actividad que yo ya venía realizando hace 5 años, y que este año lo empecé a manejar hace ya 2 meses prácticamente, para armar una grilla de la cual estoy muy contento de que pueda desarrollarse el próximo sábado en la Plaza de los Pioneros de Villa La Angostura. Qué bueno. Contanos, ¿quiénes están en la grilla? Bien, en la grilla se va a presentar GCD, rapera mapuche, que viene desde la ciudad de Neuquén Capital. Se va a presentar Charcan Lev, que es una banda que fusiona rock y folclore con músicos de Sierra Colorada y de Fifke Menuco, de la provincia de Río Negro. Va a estar llegando también Auca Ligüén, cantautora e intérprete de la localidad de Aluminé. Viene también Alamien Lagua desde Trevelin, y Eduardo Andrade, cantor patagónico de la ciudad de Furilovche. Todos estos artistas son lo que van a ser quienes van a desarrollar la música Pugol Cantún de la jornada. Después también van a haber presentaciones de Amelcán, de teatro. Qué bueno. Va a estar presentándose Dani Mawiza, que viene a interpretar Inche, una obra que habla del autorreconocimiento, del proceso de reconocerse como mapuche. Desde Carmen de Patagones vienen 2 obras de teatro. Viene Tuculpam, que habla de la memoria del pueblo mapuche, interpretada por Celeste Ardaiz Buenhumil. Y Las aventuras de Pirincho, interpretada por Betiana Quiroga. Es una obra exclusivamente para infancia. Para todas las obras son para todo público, pero Las aventuras de Pirincho está enfocada hacia las infancias. Ajá. Y vamos a tener también las presencias de Maiten Cañicul Quilaleo, de Junín de los Andes. Ella es comunicadora social, escritora y poeta. Y la presencia de Viviana Aguilef, desde Trelew, Chubut. Ella es docente, escritora, investigadora y poeta. Son las actividades que van a estar desarrollando el día sábado en la Plaza de los Pioneros, en este evento que vamos a llamar Huichale Inna Mulmeo, Estamos de Pie. Carlos, ¿y el Amelcán se va a dar ahí en la plaza también? O sea, entre canción y canción, digamos. Sí, la idea es ir intercalando entre teatro, música, poesía, teatro, música y poesía. Qué lindo, qué bueno. Sí. ¿Y a partir de qué hora va a arrancar todo? Estamos convocando a las 13 horas para arrancar 13:30, hacer una yecán. Ajá. Con tocada de instrumentos, afafán, como para levantar el espíritu. Sí. Y alegrarnos. Y a las 2 de la tarde comenzarían las actividades artísticas. Qué bueno. Pensamos estar terminando, si no hay demasiados baches, estar terminando 8:30 de la tarde-noche. Claro, ahí para antes que arranque el frío. Así es. Qué bien, qué bueno, che. ¿Y el domingo van a seguir con...? El domingo Paichila Antriado está convocando a una, va a ser un huichachipán, una ceremonia. Ajá. A orillas del lago Correntoso, y a las 11 de la mañana están convocando a una marcha por el centro de Villa La Angostura. Uf, bueno, con todo. No. Sí, la verdad que es bastante movidita esta semana. Bueno, el festival de Huichale Inna Mulmeo va a estar siendo retransmitida por Radio Comunitaria El Orejano, 98.1. Sí. Y bueno, como decía al principio, Huichale Inna Mulmeo es un evento que vengo realizando hace 5 años, un evento autogestionado, autónomo, independiente, que tiene esto de lo que es la... Es un evento autogestivo y que, bueno, cuesta también un montón llevarlo adelante, pero bueno... Año tras año, la propuesta es esto, ir creciendo año tras año y que vaya tomando mayor relevancia a nivel regional y más mayor importancia para después tener acompañamiento y apoyo también de las instituciones. Pienso, no sé, en este momento se me ocurre ponerle de la Casa de la Cultura de Villa La Angostura. Sería bueno que acompañaran esta propuesta, claro. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, pero bueno, despacito pero con paso firme. Qué buenísimo, che. Y claro, y también esto da Nehuen y sirve, bueno, para todas las comunidades de la zona que también algún que otro conflicto están, ¿no? Las está asediando. Como en la mayoría del territorio del Gualmapu, Villa La Angostura no está exento a eso. Bueno, ahora último, la justicia de la provincia de Neuquén dio un revés a un fallo que ya había dado a favor de la comunidad paichilantreada hace un año atrás. Ahora se da vuelta y falla a favor de Emanuel Ginóbili, exigiéndole a la comunidad paichilantreada que le devuelva unas 14 hectáreas que dice Emanuel Ginóbili ser dueño. Obviamente, seguramente habrá adquirido estas tierras de manera fraudulenta, si es que hay papeles legales, ¿no? Porque cuesta entender cuando ya hace un año atrás la justicia había fallado a favor de la comunidad y ahora de la nada se da vuelta. Cosa de justicia, bueno, Winca. También, sí. Es actual. Terrible. Pues. Y después, bueno, todavía está la comunidad de Melo y Quintriqueo, que están a 30 kilómetros acá de Villa La Angostura, todavía tienen la orden de desalojo, si bien está como en suspenso, esa orden de desalojo todavía continúa hasta el día de hoy, desde mayo hasta esta fecha. Claro, hay muchas comunidades en esa situación, ¿no? Como con la espada ahí en la arriba de la cabeza del desalojo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, creo que es la forma que viene buscando este sistema conjuntamente con la justicia, obviamente complicidades con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, el hostigamiento, ¿no? Es la fórmula que vienen utilizando en todas las comunidades, mantenerlas todo el tiempo en vilo, y eso es lo que no te permite proyectarse en el territorio, porque claro. Eso es nuestra forma de vida, siempre fue proyectarnos y autosustentarnos desde el territorio y en el territorio. Y bueno, estando todo el tiempo con este tipo de órdenes de desalojo y demás, es muy difícil poder desarrollarse. Carlos, y ahí te agregaría a los que dijiste recién, que son siempre los personeros, las marionetas de las empresas, ¿no? Como por ejemplo YPF, ahí en Mar y Menuco. Tal cual, sí, bueno, siempre hay intereses también, ¿no? Petroleros. Bueno, el extractivismo en su máxima expresión en la petrolera, en la minera, en las inmobiliarias, forestales, las forestales, de una u otra manera buscan métodos extractivistas que lo único que hacen es beneficiar a unos pocos y dejarnos todo el territorio contaminado junto con las aguas. Totalmente. Carlos Peñi, sé que te tenés que ir ahí a presentar la película o presenciarlo, no sé. ¿Querés decir alguna cosa más antes de que te perdamos en la película? No, hay a los oyentes que si tienen la posibilidad de acercarse a los oyentes de la comarca o quienes están escuchando Factor Folil, hacerle la invitación este sábado 11 de octubre al Huichale Inna Mumeo, para acompañarnos en esta propuesta, que es demostrar que a 533 años de la llegada del supuesto conquistador, supuesto descubridor, Huichale Inna Mumeo Unchin, nosotros todavía estamos de pie, y esa es la propuesta, y estamos de pie demostrándolo a través del arte, ¿no? A través de las canciones, a través del teatro, a través de la escritura, y también a través de muchos trabajos mapuche, porque también va a haber feria abierta, así que también para aquellos que quieran venir a feriar, pueden venir. Y como así van a venir un montón de trabajadores que hacen trabajos mapuches como trabajo en plata, telar, madera, alpaca y eso. Te agradecemos un montón esta comunicación, este esfuerzo que estás haciendo, bueno, el laburo que te tomaste desde hace tantos meses para armar esta movida es súper importante y bueno, y ojalá que se repita y que siga profundizándose, mejorando año tras año. Así es, Pumanguén. Bueno, Peñi Mañón, por la llamada, por la comunicación y por el espacio para difundir y promocionar este evento. Bueno, listo. Buenísimo. Y que salga todo lindo, che. Gracias. Rume Mañón. Mañón, Pumanguén. Bueno, y ahí estábamos comunicándonos con el Peñi Carlos Painequeo, de nuestro cumpa de FM Lorejano, ahí en Villa Langostura. Bueno, tenía que entrar a la película, que ya sé, no queríamos que se pierda el inicio. Pero bueno, qué actividad son que se armaron ahí en la PU, en ahí en Villa Langostura, ¿no? Iba a decir Parichil Antriao. Bueno, la voz Parichil Antriao también fue protagonista de este todo este armado y bueno, y con tanta cosa linda, ¿no? Amelcán, Ulcantún, poesía, hasta marcha, van a terminar marchando, ceremonias, bueno, re completo y qué más vital que algo así para seguir diciendo estamos de pie, aquí estamos, no nos han derrotado, no nos han vencido. Y esto, decir que la llegada de los españoles para el pueblo mapuche tehuelche no significó un sometimiento. El español fue resistido de principio a fin. Si bien hubo batalla, hubo guerra, pero los españoles en algún momento tiraron la toalla, dijeron, bueno, hasta acá llegamos, los dejamos libres nomás, no los conquistamos. Y después eso se revirtió con el nacimiento de los estados criollos, no tanto chileno como argentino, que a instancias de empresas, no vamos a olvidarnos, ¿no?, de los intereses económicos que siempre están detrás, financiando incluso las campañas militares, avanzaron hacia la Araucanía y hacia el país de las manzanas, Puelmapu, superando la zanja del Sina y todo lo que habían sabido armar, ¿no?, como cuestión ahí de limítrofe. Así que bueno, vamos a compartir algunas expresiones artísticas que van a estar en este mega festival que se va a dar en Villa Langostura. Conocemos a varios, por suerte, y bueno, vamos a tener el placer de compartir algunas de esas voces y esas producciones en los próximos minutos. No somos un pueblo que conjuga la vida en pasado. No somos un partido político. No somos una organización social. No somos una LOF ad hoc del Estado. No somos intelectuales ad hoc del mercado académico. No somos intelectuales del mapuchismo, derivaciones del leninismo. Tampoco expertos en mitos. No somos expertos, no somos mitos, somos. Tampoco somos el enemigo interno, el enemigo público, el indio chileno para el indio argentino para los chilenos, los pioneros del capitalismo verde, la forma contemporánea de un ecologismo ancestral, una buena foto para el turismo etnocultural, una imagen del asco para la tarjeta postal. Qué fea la pésima rima, feo y recurrente, como lo que nombra. No somos concesiones al multiculturalismo, el cupo mapuche. ¿Cuántas otras formas asume hoy la zanja de Alsina? ¿Cuántas formas tiene la Martín García? La lógica del museo, el extractivismo, la microviolencia letal, por poco asumida, esos cuadernillos. No queremos ya más condolencias del novelista elegíaco, el folclorólogo de la Semana del Indio, el paleontólogo de nuestra costumbre, el paleobotánico del Lahuén, ese animal que es el hombre moderno. No tengo mayores preguntas que hacer, no tengo más que decir, menos que insinuar. Aquí ningún pensamiento fue dicho en susurros, escondiendo la frente, haciendo como sí, protocoleando la cosa. Creo que ya he dicho todo. Los que debían decir ya dijeron. La Mapu dejó su mensaje. Que el Estado argentino empiece a pedir sus disculpas. Porque aquí estamos, tan vivos, tan vivos. Que se vayan los malos y que vengan los buenos. Sigue la matanza, siguen los destierros. A los huechafes muertos no se los lleva el viento. Viven en la lucha, no apagarán su fuego en cada fafán. Pupulio resistiendo, resistiendo. Radio Participancias al 2944802315, que dicen: gracias por mostrar una Villa Langostura diferente a la que se suele exhibir con ricachones despilfarrando lo que nos roban. Gracias a los que resisten, podemos soñar con otros mundos. Feley. Y después llegó otra que dice: me duele reconocer que la fórmula de ecologismo ancestral me resulta potente. ¿Será mi costado progre? Y te digo que, ¿sabes qué? A mí también me dejó ahí como... ¿qué? O sea, dudando eso de... no está tan mal. O sea, no sé si está bien, pero tampoco sé si está mal. No sé, me gustaría preguntarle a la cumpa por qué lo puso ahí y en cómo lo piensa. Sí, sí, estaría bueno. Yo también lo pensé. Bueno, varias cosas por ahí nos interpelaron, ¿no? De la del poema que hizo Viviana Agilev de Trelew, que sonó antes que Talcan Lev con Todas las luchas, uno de los últimos temas que bueno, tienen ahí, están subiendo a las redes. Pero ese poema de Viviana es bien provocativo, ¿no? Y pensaba que quizás perdón, se está refiriendo a cierta instrumentalización, ¿no?, que se hace de la cultura ancestral mapuche, como si uno pudiese tomar las cosas que simplemente las cosas que le conviene, así como, bueno, esto de acá, esto de allá, pero esto no. No sé, calculo que viene por ese lado, una especie de extractivismo etnográfico, podríamos decirle, no sé. Pero bueno, es algo que suele doler, ¿no? Ese tipo de práctica. Lo mismo que cuando habla de los etnobotánicos del Lahuén, ¿no? En ese caso queda bastante más patente cómo algunas profesiones, algunas disciplinas científicas se acercan a los pueblos originarios con el fin de no solamente registrar sus usos y costumbres y sus maneras ancestrales y sus formas, sino también tomar nota de ciertas plantas, de ciertos usos de plantas, para pasarle el dato a las farmacéuticas y que después eso termine siendo un desastre, ¿no? El desastre que vienen haciendo las farmacéuticas y patentando cuanto encuentran a su paso, ¿no? ¿Sabes qué pensé? Que por ahí es raro decir ecologismo ancestral cuando realmente ya se vivía conforme a la tierra. O sea, ya se vivía junto con el territorio. Entonces, quizás que haya ecologismo cuando no hay extractivismo o lo que sea es medio raro. Como que ya de por sí la vida era parte del territorio, o sea, viviendo como parte del territorio, no sé si se entiende. Sí, sí, sí, se entiende. Suena, por ahí suena medio rebuscado, ¿no? Porque, bueno, no es que eran ecologistas los mapuches ancestralmente, vivían, tenían otra relación con el entorno, ¿no? Con los que los rodeaba. Tenían y tienen otra relación y tienen otras, incluso otras palabras para llamar a las cosas. Entonces, no es algo muy asimilable y que simplemente uno puede rotular y poner una etiqueta con una terminología moderna o lo que sea, o cientificista, y ya con eso lo resignifica. No, creo que por ahí viene un poco la crítica, ¿no? De la poetisa, de la poeta. Tenemos más canciones de Pupin y Pulamin que van a aparecer y van a actuar, van a, bueno, cantar, a desplegar todo su arte y su talento allí en Villa Langostura, en el territorio de la Lospa y Chilantriao. Acá... Creo que hay una canción de Auca Ligüen, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero antes llegó una radioparticipancia que dice: raro lo de las disculpas. Asumir un genocidio y seguir haciendo lo mismo o gozando de lo conseguido a través de él es hipocresía. Recuerdo un presidente que hace unos años pidió perdón por el genocidio del 78, mientras se torturaba en las comisarías y gobernaba sirviendo a los mismos ánimos. El único pedido de perdón por parte del Estado argentino legítimo sería después de la retirada de las fuerzas de ocupación. Pessoa, petit joyeux. Y ahí escuchamos recién Ñigo Enui, un tema que hace poco está subido, hace unos días, y cantado por Auca Ligüen, ¿no? Alguien que incluso tuvo fama recién nacida prácticamente porque ahí en la biblioteca, justo en la zona de Villa Angostura, se conoció con Osvaldo Bayer. Y le encantó a Osvaldo Bayer el nombre, el significado también del nombre Auca Ligüen, ¿no? Rebelde amanecer, o amanecer rebelde. Y es lo que justamente estamos necesitando por estas horas. Che, estoy escuchando acá un pedido de una radio participancia, miren, escuchen. A ver. Bueno, Nigui Nui se llama el tema, que sería como mi amigo. ¿Qué será esto? Escuchábamos Baby Metal, Gimme Chocolate. Gimme Chocolate, dame chocolate sería. Exacto. Yo no entiendo, ¿y qué están cantando, en japonés o sí, inglés? Sí, en japonés. Yo no entiendo mucho japonés, pero sospecho una letra muy profunda por el título de la canción. Yo entendí chocolate. ¿Eh? Yo entendí cuando cantaban chocolate. Ah, sí, en japonés. O sea, decían claro. Chocoleto o algo así. Me imagino que es chocolate por el nombre de la canción. Bueno, ahí pasaba un pedido de la radio participancia. Está súper feliz la radio participancia mandando stickers de un ratoncito saltando y un gatito. Bien. Me parece que alguien hizo pogo en su ruca, como dice Mate. Llegó una radio participancia que dice, un remanso el programa. Gracias por eso, y un corazón. Ay, gracias, qué lindo que nos diga eso. Te queremos. Muy, muy, muy bella radio participancia. Y ya que hablamos de remanso, ahí contaba el Peñi Carlitos Peinequeo que va a estar también Gisebe, que es una rapera mapuche, con una voz muy, muy tersa, muy suave, unas melodías que suenan así. Son los días, ya no hay más compañía. Los sonidos de las risas, los abrazos que reinician, las miradas que incentivan a seguir colina arriba. Por favor que no decaiga esa fuerza transmitida. Somos parte de la solución, somos parte de la creación, somos parte de la parte que se parte por amor. Despertemos la conciencia antes del cambio rotundo. Somos parte de la llaga que le hicimos a este mundo. Agua que has de beber, aire has de merecer, tierra que pisan. Despertándose a tiempo, la estrategia natural es absorber conocimiento. De las plantas el alimento, del aire el sustento, el fuego que va quemando para aprender buenos momentos. Un poquito más de humanidad nos desaten esa enfermedad. Femicidios, hambre, plagas en urgencia mundial. Somos fuente de equilibrio, nuestra mente la balanza. Volveremos al origen, cultivemos la esperanza. Agua que hace beber, aire hace merecer, tierra que pisa. Escuchamos el tema de Si se ve, y se llama, ¿lo tenés ahí a mano el nombre? Una dosis de esperanza. Bueno, a mí me gustó, no sé a vos, me gusta. A mí también, a mí también, me gusta el nombre también. Sí, sí, todo, todo muy lindo. Y creo, bueno, ella es de Neuquén Guarría, entiendo. Así que va a estar en Villa La Angostura tocando este sábado a eso de las 14 horas, ahí en la Plaza de los Pioneros, junto a muchos artistas más, ¿no? Va a estar nuestra también querida y conocida Lagua, que va a viajar de Trevelin para allá. Y bueno, Talcan Lef, que venimos escuchando, Auca Ligüen, también ahí con sus poemas, como el que escuchamos hace un rato. Tenemos alguna canción más por ahí, ¿no? Viviana Kakilef. Ajilef, Viviana Ajilef. Eso. Dije, oh, y otra persona que no nombré. Antes de ir con otra canción que tenemos ahí preparada, tenemos un par ahí como para compartir todavía. Recordar algunas cosas que van a pasar este fin de semana. A ver si lo recordamos así medio rápido. Está el sábado, bueno, el viernes, antes que nada, hay algunas acciones. Embarrando. Está el Embarrando el Aire con un programa muy, muy especial, que surgió así de una forma, podríamos decir, mágica, y que tiene que ver con una entrevista acá en el estudio a la Machil Lilén Morales, de La Luz en que entreo. Eso se va a dar durante, calculo que una hora por lo menos, y bueno, junto a otras cosas que vamos a ir ahí compartiéndole y complementando con los que nos vaya contando sobre toda esa experiencia y lo que tiene que ver con el levantamiento, la recuperación de un rol, ¿no? De un rol ancestral tan importante, no solamente para el pueblo mapuche, no solamente para el pueblo no mapuche, sino también para el territorio, ¿no? Así que bueno, muy muy importante, imperdible el programa de Embarrando el Aire mañana a partir de las 19 hasta las 21. Damos la primicia porque todavía no salió el flyer, no salió todavía la publicidad pertinente. El sábado, Festival por el Agua en la Loma. Está este festival allá en Villa La Angostura. Está también desde temprano el tragún en Pucolaña Cupel. Y sé que pasan otras cosas también, pero dejémoslo ahí. Voces otaku. Voces otaku también, claro. ¿Con qué se viene? Akatsuki no Yona. Ay, qué bueno, un super anime. El amanecer de la princesa Yona. El domingo está La Minga Alada, que arranca a las 9:30 de la mañana. Vamos a estar rellenando paredes con barro, sacando chapas y bueno, algunas cosas más aledañas, conexas a esa. Imprimación también dijeron. Así que ya están todas las tratativas hechas para comprar pasto, para, bueno, conseguir un poco más de arcilla, y etcétera. ¿Puedo leer una radioparticipancia modestia aparte mía? O sea, ¿sí? ¿Qué dice una radioparticipancia? Me mudo a voces otakus. Ja, ja, ja, ja, ja. Ajá, bueno. ¿Y qué otra cosa? También el domingo va a estar ocurriendo una superferia, una superactividad en la vecinal de Paraje Entre Ríos, si no me equivoco, a partir de las 13 horas, de 13 a 19, una cosa así, en donde va a haber también, está la Feria La Rosca, está, bueno, el mercadito rural de ahí de Paraje Entre Ríos, va a haber también charlas, por ejemplo, va a estar justamente Pupeni Puramien de la Los Quenquentreu compartiendo, bueno, compartiendo sus producciones y también dando una charla, un kumezungun sobre cómo está su situación actual. Y bueno, y hay otras cosas más que van a pasar en ese festival. Creo que va a haber algo de música también. No me acuerdo, a ver si alguien me puede mandar el flyer, que no sé ni por dónde lo vi ya. Sé que no estuvo circulando mucho, pero está esa feria ahí impresionante para quienes ande cerca. Y también, ¿cuándo es esto? El sábado, ¿no? Ocurre el festival del florecimiento de los... ¿Vos sabés algo de eso? O sea, sé que existe, que está, pero no me acuerdo. Y es el sábado, creo, ¿no? Sí. ¿O el domingo? No, el domingo. El domingo, el florecimiento de los cerezos, acá en el Bolsón. Creo que ocurre ahí por la zona de Correo. En la placita de la biblioteca, creo que era. No sé si no es en Pueblo, ¿eh? No sé si no es la biblioteca de Bolsón. Ah, puede ser. Ahí están estos cerezos que florecen, que no es que los que dan cerezas, sino los que dan flores. Son unos cerezos japoneses. Y va a haber como un evento gratuito del avistamiento de esos cerezos y que van a hablar sobre la cultura japonesa y bla, bla, bla. Bueno, y va a haber mingas, aparte de la minga de alas, hay otras mingas que van a ocurrir. Por ejemplo, la minga de Roberto, en la casa de Roberto Parini, ahí en Magino Hogado. Siguen habiendo mingas de reconstrucción durante los días de semana y los fines de semana también, más. Eso también es otra manera de hacer la revolución, como decía antes una radio participancia, ¿no? Hay un montón de revoluciones en curso, con diferentes ritmos, con diferentes colores, con diferentes improntas, pero todas con mucho amor, con autonomía, con autogestión, con mucha cabeza y mucho corazón. Bueno, y vamos a la canción de... ¿Qué tenemos? Tralkanlef primero, ¿no? Bueno, Tralkanlef, escuchen, porque, no sé, yo la verdad hasta me cuesta decidir qué canción me gusta más. Me gusta mucho lo que hace Tralkanlef. No tiene mucho parecido con nada, pero me gusta tanto como lo que hace Tierra Negra, por ejemplo. Aunque Tierra Negra ya está medio en unas vacaciones demasiado prolongadas, pero... ¡Ojo! Pero con sí, mi banda favorita. La fusión es otra, ¿no? La fusión que hace Tierra Negra es una, ¿no? Que tiene más que ver con el ska, el folclore, el rock. No sé de géneros de música, pero es genial. Es genial. Y nos gusta, somos fan acá de Tierra Negra. Y Tralkanlef también hace fusión de un montón de cosas, y bueno, tiene esto del Mapuzungún, de lo que hace Maxi Flores cantando, ¿no? El Peñi, que es siempre súper sentido, ¿no? Y muy, bueno, muy desde el territorio, eso me encanta también. Así que bueno, ahí está, vamos a escuchar Kultrum. Thank you. escapa en la cordillera, un tronco seco de lenga de noble madera añeja. Quiero hacerme un cultrum, caja hueca de pequeña, parche tirado con tiento de algún buen cuero de yegua. Cultrum, en el aire de raza. Patas del choique, he de pintar en el cuero, rogaré por el anciano y por el joven de mi pueblo, como lo ha hecho mi raza, desde el fondo de los tiempos, siento que me arde la sangre cuando bailo un loco mío. El detalle de mi raza, si oye las voces de las machis, es el vientre de la tierra. Siento las voces de las machis, es el vientre de la tierra. Bueno, ahí pasaba Tralkan Lev. Tenemos ahí una última canción para compartir. Pero antes de despedirnos, porque ya nos comió el reloj Winca, me llega un flyer muy bonito que dice: Somos Bosque, entretejiendo saberes en el cuerpo territorio. Una aproximación vivencial sensible y situada. Taller de extensión para adultos, en particular docentes y artistas, con cupo limitado. Encuentros destinados a repensar los problemas socioambientales desde una perspectiva artística e intercultural. Miércoles 15, 22 y 29 de octubre, de 18:30 a 20:30, en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Salida a la comunidad mapuche Tehuelche de las Huaytecas, el sábado 18, de 10 a 15. Bueno, y supongo que la inscripción se dará ahí en el Instituto de Formación Docente de Bolsón. Pasó ahí el chivito. Bueno, y seguramente nos estamos olvidando a avisar algo, pero bueno, hay demasiadas cosas este fin de semana. Ahí no se pierdan, estén con las antenitas paradas, con la suma atención a cosas que pasen. Es hora de estar en la calle, es hora de estar articulando, acuerpando, juntándose en comunidad a hacer cosas, a plantar cosas, a tirar semillas al voleo, lo que quieran. Pero bueno, nos estamos yendo. Un súper saludo a todos los barrios populares de la zona y de más allá, de todo el planeta que nos esté escuchando. Y a las pull-off que están en resistencia, que están ahí aguantando los trapos, aguantando que Ilinay incluso ahora está retirando las carpetas técnicas o tirándolas para atrás, ya no conformes con haber volteado la prórroga a la 26.160, están yendo por las personerías jurídicas que podían salir y las propiedades comunitarias que estaban en trámite. Y bueno, esto, a cerrar las tranqueras hacia cualquier empresa extractivista, a seguir luchando y en las calles. Cape Ucayal. Y nos vamos con Aucaligüen. Rasguñando las mentiras de tus oídos están las voces celestes que ya nunca volverán. No me digas que de ellas te has olvidado ya. ¿Será que su ausencia has decidido ignorar? Una mano para recordarte con esta canción. Gritaremos sus nombres en cada rincón. Tonta es tu necedad de no querer mirar cuando el Estado nos sale a matar. ¿Será que te suenan Costequi y Santillana? Porque tu memoria domesticada está. No creas que vos decidís que olvidar. Vete a tus cadenas, las podrás oír sonar. Femicidio escuchaste por ahí, pero tus prejuicios sordos se adueñaron de ti. No era corta su falda, solo libre quiso vivir. Ya te duelen los oídos de tantos gritos de escuchar, y a tu memoria no logras recuperar. Habla con una abuela de Plaza de Mayo, que ya sí que saben pelear. Tampoco creo que recuerdes al Rafa Nahuel. A él lo mataron por su tierra defender. Si esto te suena insultante, entonces marichihuel, porque tu memoria domesticada está. Cuando te des cuenta sabrás pa' dónde tirar. Recuerden con toda su fuerza, si las cadenas romperán.